¿Qué haces, Lu? ¿Cómo andás? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No, no pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional, escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso que nos escucha por vía internet, nos están siguiendo cada vez más en un nuevo programa de la Nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por Radio La Charlatana, la 98.50, como todos los viernes, estamos aquí presentes para cerrar ya el mejor día de la semana con toda la información deportiva que le tenemos acostumbrado hoy en día, en una semana de mucho deporte, en una semana que tenemos para contar, que todos saben ya, la semana del Superclásico. Tenemos que hablar un poquito de los dos más grandes del fútbol argentino que se van a estar encontrando el próximo domingo. Ya vamos a estar palpitando un poquito, vamos a hacer una mini previa de lo que va a suceder el día domingo. También vamos a estar hablando de todas las novedades deportivas que, como siempre, tenemos acostumbrado, como siempre tenemos acostumbrado, informar un poquito de todas las actividades deportivas, como los dos más grandes de la ciudad de Berisso también, que estuvieron jugando, tanto Estrella de Berisso como en San Carlos. Vamos a estar comentando cómo le fueron los equipos más grandes de la ciudad, y también mucha información como el Selle, como el Selle que estuvo jugando esta semana también. Tenemos novedades del Naranja y también de Hogar Social, el equipo verde que ya está nombrado últimamente, para informar un poquito. Y también tenemos que hablar del deporte, con unas novedades como el tenis, que volvió el Rafa Nadal a las canchas, que se lo extrañaba ya después su lesión. Vamos a estar hablando de cómo le fue en Shanghái. Lo mismo vamos a estar hablando del Rugby Club, que va a jugar Argentina, los Pumas. Vamos a estar hablando del equipo que va a formar el próximo sábado. Mañana va a estar jugando el equipo argentino. Y también muchas novedades que tenemos para contarles a todos los oyentes que están caminando, están paseando, haciendo mandados por nuestra querida calle Nueva York. Y bueno, en un viernes que se pensaba que iba a llover, a la mañana mucho frío, mucho viento, estaba corriendo, se estaba palpitando de que no, por ahí no tengamos programa, porque nuestra compañera hoy, Julia, que hoy tenemos el mate un poquito tradicional, uno de los que toman mate y no tienen alguno, buscamos la forma para que el mate esté acompañado acá. Y bueno, estaba como medio nublado, llovía, decíamos, encima que estaba cerrado los estudios y se hablaba de que no íbamos a estar, pero bueno, se pudo. Encontramos a la persona que abre el estudio, vino nuestra compañera y estamos nuevamente acá, que se viene, vamos a estar hablando del pronóstico del tiempo. Ya se estaba diciendo que este fin de semana vamos a estar con mucha lluvia, ya directamente la semana que viene va a volver el sol, pero bueno, hoy en día está cambiando un poquito el clima, ya la primavera se está haciendo presente, no rápido, sino tranquilo, ya vamos a tener semana de mucho sol, para estar en remerita, pero ahora está lindísimo para estar ahí escuchando la radio, para ver un poquito de tele también acompañado, o también para llamar y pedir algún temita, como si querés llamar, querés pedir algún temita, si estás ahí afuera, mucha gente ahí, los chicos están jugando ahí afuera y quieren pedir algún temita, 1550-83-535 o al 461-2733, esas son las vías de comunicaciones. Si estás en el chat, estás en el Facebook, encontranos, buscanos en FM Radio La Charlatana. Ahí vas a encontrar todas las novedades, mucha información. Hoy tenemos actividades este fin de semana. Sí, de hoy tenemos, ya vamos a estar comentando entonces de lo que va de la jornada. Siempre La Charlatana o acá en nuestras calles están con jornadas, con fiesta, como la semana pasada, que se estuvo festejando los 9 años del teatro comunitario que se estuvo desarrollando el día sábado. Mucha gente, vamos a estar comentando muy bien después de lo que estuvo sucediendo. Y bueno, mucha jornada. Quiero mandarle un saludo a Martín, el entrenador, que bueno, el sábado pasado me lo crucé, le estuve preguntando cuándo vamos a comenzar, dijo ya muy pronto vamos a volver, así que para los potreros ya vamos a estar teniendo novedades. Y bueno, ahora con el tema de que va a anochecer un poquito más tarde, va a estar el sol, va a estar lindo para aprovechar a estos días de primavera y bueno, hacer un poquito de fútbol, de deporte, no estar ahí dejando un poquito el fútbol. Bueno, y también dejaron mandar un saludo al Wichi, que bueno, también me lo estuve cruzando, me dijo, vas a venir, vas a hacer programa. Sí, Wichi, estamos como todos los viernes. Y me extraña que Miguelito no haya venido. Y quiero mandar un saludo también a Miguelito, que bueno, no pudo venir. Pero bueno, ya él sabe que tiene las puertas abiertas. Acá somos el triángulo que hacemos este programa. Y bueno, no pudo venir. Un saludo grandísimo para Miguelito, que está sufriendo mucho con su Vélez Arfiel. Ya vamos a estar diciendo un poquito de Vélez, pobre. Pero bueno, ya saben las vías, ya saben la dirección de nuestros estudios. Si quieren venir a tomar unos mates, como está acostumbrado mucha gente. Hoy vino acompañado de una persona que no la tenía en la primera vez que lo veo acá en los estudios. Ahí al rompe conocido. Coincidísimo rompe acá en el barrio. Bueno, vino a darnos un poquito la suerte, vino a hacer la compañía. Así como el rompe lo puede hacer, usted que está del otro lado también puede venir y disfrutar de nuestro nuevo programa en vivo. Y bueno, escuchar los temitas, tomar un mate, charlar, lo que quieras hacer, estás bienvenido. Hoy vamos a cerrar el viernes, este viernes nubladito, con un tema, con unos temas que, bueno, mucha gente va a bailar estos temas. Hoy vamos a estar dedicándole los bloques musicales al cuarteto, al cuarteto. Así que los históricos, los cantantes más históricos que pasaron por la movida tropical en el cuarteto, bueno, vamos a estar escuchando acá en nuestros estudios de Radio Charlatana. Bueno, Julia, vamos a disfrutar un poquito de los mates, vamos a pasar el tema musical, en este caso el cuarteto, y ya después volvemos con toda la información. No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. ¡Ahí va! No puedo sonreír, tragándome tu amor, si estás decirles que nos queremos, dejar libre al corazón. ¡Vaya! Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor. Ni tú ni yo sabemos renunciar al juego de la mentira, maldita comodidad, por ir a vivir la vida huyendo de la verdad. No puedo sonreír tragándome tu amor, si estamos enamorados, porque decirles que nos queremos, dejar libre al corazón. Buenos Aires, La Palma, y va. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. En Buenos Aires, arriba las palmitas. Gracias a Rodrigo. ¿Quién le dijo que yo me iba? Ahí estamos, por lo que yo te quiero. ¿Quién no habrá bailado ese tema? Un tema larguísimo, así que si lo bailaste, habrás terminado súper cansado. Es un tema, ya uno de los temas que nunca dejan de moda, este tema de Rodrigo. Por lo que yo te quiero, por lo que yo te quiero. Empezamos entonces a empezar a informar. Pero antes de empezar a informar, quiero decir la vía de comunicación, así si querés pedir un temita, 1550-83-535 o al 461-2733. Esas son las vías de comunicación. Y antes de empezar la información, quiero decir a la gente esta invitación que le quiero hacer hoy a las 20 en la carpa, ¿viste? En la carpa de la fiesta del inmigrante. Bueno, en la carpa se va a estar presenciando hoy la obra de este teatro comunitario donde hay chicos de nuestras calles. Bueno, la sede queda acá en la calle de Nueva York. Bueno, hoy se van a estar presenciando primeros relatos, se llama el título de la obra, donde está presenciado por el Teatro Comunitario de nuestra ciudad. Bueno, hoy en la carpa, entonces, estás invitado. A las 20 horas va a presenciarse esa obra de teatro. Primeros relatos, entonces, va a ser el nombre de la obra. Un saludo grande para toda la gente que trabaja ahí en el Teatro Comunitario. Y bueno, chicos de nuestras calles también van a estar presentes ahí haciendo esa obra de teatro. Con la publicidad de la jornada del día de hoy, vamos a empezar a informar. Información de Estrella de Briso. Vamos a pasar a la vía de Estrella de Briso, donde, bueno, se desarrolló la séptima fecha de la Liga Mateplatense, donde está el Albinegro, donde está el más grande de nuestra ciudad. En este caso, jugó este fin de semana, después de un parate, de que había quedado libre, de que jugó un partido menos, y bueno, de que había quedado una semana libre. Bueno, se pudo concretar, Estrella pudo volver a jugar en Berizo. Entonces enfrentó al equipo de Forever, un Forever que venía muy bien. Forever, si mal lo recuerdo, Forever venía de un empate, no venía de derrotas, eso era importante para el equipo de Forever. Y una Estrella que venía con muchos empates, venía de empatar, digamos, todos los partidos que jugó empató, y bueno, eso es lo que dejó. No había perdido el invicto, pero no había ganado. Eso era algo que Estrella esperaba tanto. Y lo esperó tanto que, bueno, se le dio al conjunto del Albinegro. Estrella ganó 2-0. Volvió a la victoria después de un torneo bastante positivo. Estuvo cerquísimo de ahí de conseguir el bicampeonato. No lo pudo conseguir. El conjunto de Everton es el nuevo campeón. Y bueno, después de ese torneo, Estrella volvió a jugar. tenía mucho empate, ya en la séptima fecha recién pudo concretar, pudo convertir gol. No le convirtieron goles, pero ganó Estrella después de mucho tiempo. Entonces el conjunto albinegro le ganó 2-0 al conjunto de Forever, un Forever que venía sin derrotas y una Estrella que venía sin perder, así que mirá, venían los dos casi igual, nada más que Estrella tenía muchos empates y Forever venía de caer las primeras dos fechas. En este caso Estrella le ganó 2-0 al conjunto de Forever y con este resultado Estrella se encuentra ahí en noveno, queda Estrella, porque si le digo cómo quedaron los equipos, cómo le fue al equipo completo a la jornada séptima de la Liga Mateoplatense, el conjunto de Iris enfrentó al conjunto de Brance, fue empate en uno, Estrella como le dije 2-0 con Forever. San Martín como local cayó con Las Lomas 1-0. El conjunto portugués Curuzucuatiá también cayó como local con el conjunto de Villa Montoro 2-0. También fue victoria para el conjunto visitante, en este caso Villa Montoro. También Peñarol como local cayó 4-2 con el conjunto de Adip. El campeón ganó como local 1-0 con Romerense. Y La Plata Fútbol Club cayó como local 3-2 con Circuito Cultural Tolosano. Si sí, vamos a resumir, vamos a remarcar lo que dejó esta séptima fecha. Muchos equipos de local cayeron. O sea que los visitantes tuvieron una linda jornada de sábado. Porque tanto Villa Montoro como Las Lomas y como Circuito Tolosano y Adip, que jugaron de visitante, pudieron concretar, pudieron ganar y se llevaron los 3 puntos a casa. Estrella fue con Everton, fueron los únicos que ganaron como local. Y bueno, Iris empató 1-1 con Bransen. Entonces en esta jornada los de visitantes y los que estaban prendidos, los que están ahí arriba, pudieron conseguir puntos. En este caso entonces vamos a decir cómo está la tabla de posiciones. Las Lomas de Guernica tiene 14 puntos con 7 partidos jugados, así que va muy bien los 7 partidos jugados, puntero del campeonato. El escolta, el que le sigue, tiene 13 puntos, es el conjunto naranja de Adip. Villa Montoro, que ganó como visitante, le sirvió muy bien este punto porque tiene 10 puntos, al igual que Curuzú y al igual que Tolosano, que tienen la misma cantidad. El campeón de la Liga Mateoplatense tiene 8. Estamos hablando nada más y nada menos que el decano, que Everton, que tiene 8. También Brance, que tiene la misma cantidad. Nueva Alianza, que quedó en mitad de tabla y venía puntero del campeonato, quedó con 7. Al igual que el albinegro Estrella de Berisso. Entonces, si vamos a remarcar, los equipos que ganaron están ahí prendidos arriba. Y Estrella de Berisso, de a poquito, si quiere prender, tiene 7, está en mitad de tabla. Y bueno, ya los que están un poco más alejados, es Peñarol Infantil, que tiene 5, y después Romerense y Iris tienen 4, al igual que La Plata Fútbol Club, que tiene 3, y los últimos de esta tabla de posiciones son San Martín y Forever, que tienen 2 puntos. Forever, que con esta derrota que le hizo Estrella de Berisso, quedó último. Así que muy bien por Estrella, que volvió a ganar y que de a poquito se quiere acomodar en esta Liga Mateoplatense, que bueno, está muy extraña esta tabla de posiciones. Pero Estrella quiere decir que puede, si gana, puede seguir peleando el campeonato. Así que bien por Estrella. Y bueno, vamos a ver con quién juega el conjunto de Estrella de Berisso, que bueno, va a ser la jornada del día de mañana. Si el clima lo quiere, lo permite, si Dios no cae ni una gotita, se va a estar disputando la octava fecha ya de la Liga Mateoplatense, con una Estrella que va a jugar con Circuito Tolosano, Circuito Cultural Tolosano, como visitante, próximo rival de Estrella. Si vamos a la tabla de posiciones, Tolosano tiene 10. Si le gana a Estrella, se va a prender. Y si gana Estrella, también se puede prender, porque va a quedar con 11 puntos, 10 puntos. Va a quedar ahí peleando el campeonato. Así que va a ser una linda jornada para el albinegro. Si se quiere prender el campeonato, necesita ganar. En este caso, no la tiene fácil, porque juega de visitante y juega con uno que quiere pelear el campeonato también. Así que lindísima jornada, lindísimo partido para disfrutar el día de mañana, si el día lo dispone. Ya yo calculo que por la noche va a llover, así que por la duda lo digo, si no se va a postergar para la semana que viene. Yo digamos que el sábado que viene, si llueve mañana, pues se va a estar disputando la octava fecha. Y ya que estoy, le voy a remarcar cómo va a ser la jornada completa de esta Liga Mateoplatense, que lo tiene como puntero y por ahora al conjunto de Las Lomas. Hablando de Las Lomas va a jugar con Peñarol Infantil, un Peñarol Infantil que tiene 5 puntos y está en la décima posición. Eso es muy importante para el puntero porque no está muy bien posicionado el rival y porque se le va a hacer muy difícil. Aparte que juega de local, que es un punto extra importante. Forever, que está último, va a jugar con Nueva Alianza. Bransen va a enfrentar a San Martín de los Hornos, Circuito Cultural Tolosano, el conjunto de Estrella como visitante. Romerense va a recibir Asociación Iris. Adip, el Naranja, va a enfrentar a La Plata Fútbol Club. Y el campeón de la Liga Mateoplatense, Everton, como visitante, va a enfrentar al portugués Cursu Cuatia. Eso va a ser la jornada. Y si no se lleva a concretar, vamos a estar averiguando si se va a reanudar la octava fecha para la semana que viene. Ya está como Estrella. Y ya que estamos con Estrella, ¿qué te parece si vamos a hablar un poquito de la jornada que tiene Estrella? Porque Estrella tiene, aparte que tiene al conjunto albinegro como los más destacados, también tiene clases y bueno, invita a la gente, invita a los vecinos de la calle o a toda la ciudad de Berisso que nos escuchan hoy en internet y quieren participar, quieren estar. Bueno, se están desarrollando en la sede de Estrella clases de yoga, que es el domingo. Los domingos de 18:30 es libre y es gratis. La sede, si no conoces, está en 8 esquina 163. Y si no, puedes llamar al 15 573 46 16, o si no, al 15 409 56 44. O si no, si no te puedes comunicar, yo creo que de todas formas puedes comunicarte. 15 591 94 30. Este está desarrollándose por el arte de vivir, que es una gente que bueno, se está aprendiendo a hacer esta clase de yoga, y Estrella de Berisso le abre las puertas como institución para que se desarrolle e invita a la gente. Como también aerobics, que aerobics mucha gente le gusta, es mucho para mover el cuerpo, eso es interesante. Y bueno, también se están desarrollando en el Club Estrella los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 19. Así que me estás escuchando, vas a llegar un poquito más tarde, pero bueno, tenés media hora para hacer un poquito de ejercicio. En este caso aerobic. También se están desarrollando Taebo y Spec, que es casi lo mismo pero distinto nombre. Así que estás invitado. Estrella y Arovich te están abriendo las puertas. Si no sabes quién es las profe, bueno, andá y preguntá por Mariana, que es la profesora de Arovich, o consultá al 461-2285, o bueno, acercate a la sede del club, que ahí se están desarrollando, y ahí te van a estar informando cómo te puedes anotar, cómo puedes ser parte del Arovich. Y bueno, si querés también bailar, querés presenciar, hacer un poquito de ritmo latino o clase de salsa, bueno, Paula y Abel, que son los bailarines, te quieren invitar los miércoles y viernes de 16 a 17 en el club, en Estrella de Berisso. Para escribirte, llamá al 461-3298. Bueno, ahí te van a estar informando. Y si te interesan, bueno, los precios para socio, que yo creo que toda la ciudad de Berisso es socio del Albinegro, 120, y para no ser 140, solamente 20 pesos de diferencia, no es mucho para hoy en día. Así que si te gusta la salsa, el ritmo latino, Estrella te abre las puertas, y Paula y Abel te están son los bailarines, te van a estar enseñando, que a mí no me haría falta, me haría falta bailar un poquito, mover el cuerpo. Y bueno, los campeones mundiales que están desarrollándose, en este caso estamos hablando del taekwondo, de la Asociación Argentina de Taekwondo, con los dos campeones mundiales en Corea y bueno, en China también estuvieron siendo campeones mundiales. Estamos hablando de Manuel y María Belén Richie Ford, que son Tercen Downs, los dos son de Tercen Downs. Bueno, están invitándote a que seas parte de este taekwondo, que no solamente es nacional sino también internacional, porque son dos entrenadores que fueron campeones mundiales en lugares donde se desarrolla este deporte, este taekwondo, que mucha gente lo está desarrollando. Si no sabes dónde ir, bueno, los campeones mundiales te dicen: vení, que yo te entreno, yo te hago ser parte. Y bueno, te tenés que acercar los lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas. 18 horas hasta las 22 horas tenés tiempo para encontrarte con los entrenadores. Ahí en 865 y 166, cancha de básquet, la histórica cancha de básquet que tiene el club de Estrella. Y bueno, arriba del segundo piso están los chicos. Le quiero mandar un saludo a María Belén y a Emanuel, que son los, aparte de entrenadores, dos amigos increíbles. Así que un saludo grande para los dos entrenadores que están haciendo furor en el taekwondo de nuestra ciudad. Un taekwondo que, bueno, se viene muy pronto el torneo del inmigrante. Este torneo que se está desarrollando ya hace mucho tiempo. Y bueno, se está hablando, falta la fecha, pero ya me van a estar diciendo cuándo se va a desarrollar. Ahora en este mes de octubre se va a estar desarrollando. Yo creo que después de que se cierre todo el evento que se está desarrollando en nuestra ciudad, con el desfile, con la fiesta del inmigrante y bueno, con toda la música tradicional de Europa, con la tradicional, con lo que nos identifica en la ciudad del inmigrante en nuestra ciudad, bueno, se está desarrollando. Y el taekwondo está por desarrollar un torneo donde ya mucho tiempo que se está haciendo, y bueno, salió nuevamente el torneo, que está confirmada la fecha, pero apenas saque la fecha yo te voy a estar informando por aquí, por Radio La Charlatana, cuándo se va a desarrollar. Vamos a pasar a otra información, vamos a pasar a otra institución de nuestra ciudad, en este caso con San Carlos. Un San Carlos, bueno, que este jueves enfrentó a Morón y cayó 2-0 en el partido correspondiente de la 13ª fecha de la Primera B Metropolitana, con muy poco juego del villero, pero el local fue justo vencedor. En este caso, el vencedor de local, estamos hablando de Morón, que aprovechó las oportunidades y convirtió cuando lo tenía que hacer. Que San Carlos tiene ya la tercera derrota consecutiva, y un San Carlos que salió a la cancha con Gastón César en el arco. En la defensa estuvo Manuel Tabarini, Emiliano Córdoba, Ezequiel Almizer y bueno, Gonzalo Raberta. Y bueno, en el medio estuvo Emanuel Piedrabuena, Santiago Somariva, Santiago Sibio y Ezequiel Sequeira. Y bueno, y los delanteros ya conocidos, Pablito Miranda y bueno, Martín Bornaderos, que son los que entraron a la cancha de Morón y no pudieron conseguir lamentablemente la victoria. En este caso, el conjunto comenzó el encuentro ya en arranque con una ventaja del conjunto de Morón, que a los 12 minutos ya rápidamente Damián Alquimar metió el gol metió la ventaja para Morón, un Morón que viene muy bien en el torneo. Bueno, a los 12 minutos ya el conjunto de Morón iba con una ventaja de 1-0 y el celeste en el resto San Carlos siguió al igual que todo el partido peleándola, pero en ningún momento pudo concretar y se estaba haciendo muy difícil porque ya el tiempo iba pasando. Y bueno, con los remates del Pablito Miranda de lejos no pudo hacer pie, y bueno, la defensa del conjunto de Morón fue muy fuerte. Y bueno, la figura de Morón, Jeremías Ruiz, que debutaba y venía después de una selección, fue muy muy importante para el conjunto de Morón. Ya a los 18 minutos el conjunto de Morón con Federico Domingo metió el segundo del partido. Ya con ese resultado el conjunto de Morón ya definió el encuentro con el equipo celeste de San Carlos, y ya San Carlos intentaba, pero ya era muy difícil porque el conjunto de Morón ya se le metió un poquito más atrás y San Carlos como que iba muy, muy al ataque y no pudo en ningún momento meter ese gol que tiene identificado San Carlos, porque San Carlos venía muy bien y venía a ganar partidos consecutivos. Ya después se le fue cayendo un poquito el encuentro y los encuentros se le estaba haciendo muy difícil, y eso fue que San Carlos volvió a caer. Y bueno, el próximo encuentro del villero será contra Armenio de local en la cancha de Berisso. El día y el horario está a confirmar, pero ya sabemos que el próximo rival será el conjunto de Armenio, de un Armenio que ya vamos a estar hablando de cómo le fue. Y bueno, el Villero, en el Villero con esta derrota consigue 20 puntos con 12 partidos con disputados y está quedando en el tercer puesto de los 5 que van a estar descendiendo. En este caso está el puntero del campeonato, es Acassuso, y ya vamos a estar hablando de cómo le fue al conjunto de Acassuso. Como le estaba diciendo, entonces, Armenio, que será el próximo rival de la Villa, empató como local 0-0 contra el Magro. Bueno, Barraca Central ganó 3-1 con Italiano. Comunicaciones empató en 1 contra Urquiza. Platense como local empató contra Acassuso. Y bueno, Acassuso, que es el puntero, empató como visitante con Platense. Y bueno, y como le estaba diciendo, Deportivo Morón le ganó 2-0 a San Carlos. ¿Cómo se viene la próxima fecha? Y ya le estaba diciendo que el próximo rival de San Carlos es Armenio. Almagro va a enfrentar a Barraca Central. Deportivo Italiano, Comunicaciones, Urquiza va a enfrentar a Platense. Los Andes con un gran partido contra Deportivo Morón. Esos van a ser los rivales que van a estar enfrentándose entre sí, Villa San Carlos. Entonces, ahí me estaban diciendo por el Facebook que ya está la fecha. Ahí entonces, San Carlos y Armenio va a estar jugando el día 6, digamos, el día lunes, si mal no recuerdo, si hago mal la fecha, día lunes, martes, domingo, va a ser la jornada de San Carlos, que va a jugar como local. En este caso va a ser a las 15:30 a la tarde. Si es un lunes, es medio complicado, horario que mucha gente tiene cosas laborales, también estudian algunos chicos, pero yo creo que igual, al igual, mucha gente acompaña al Celeste, que por ahora está prendido, está en la tercera posición. Lamentablemente no ganó, no viene ganando, pero tiene suerte, esa es la suerte del campeón, digamos, podríamos decir, de San Carlos, que viene cayendo, pero está bien posicionado igual. Por ahora está en la posición donde San Carlos está ascendiendo a la B Nacional. Déjame recordar a la gente que ascienden los primeros 5, o sea, en este caso, Acassuso, que va puntero, tranquilamente está ascendiendo con 25 puntos. Lo sigue ahí a un puntito ahí cerquita Los Andes, que tiene 24 puntos y tiene partidos menos, así que Los Andes tiene la oportunidad de alcanzar y pasarlo a Acassuso. Deportivo Morón tiene 19, y bueno, ahí está San Carlos, Villa San Carlos, que tiene 17, al igual que Armenio. Así que mirá el partido que se está armando, que se va a armar la próxima jornada de San Carlos, porque tienen, si hoy terminaría el torneo, estarían jugando un desempate, un partido de desempate, para ver quién asciende. Y bueno, pero falta mucho, y San Carlos tiene la oportunidad de sacar ese desempate que está ahora disputándose. San Carlos y Deportivo Armenio, que tienen 17, un poquito más alejado. Urquiza, que tiene 14 puntos. Barraca Central tiene 13. Platense, que está como sorprendiendo la tabla, tiene 11, al igual que Comunicaciones. Y si Platense está haciendo sorpresa, furor, porque está ahí casi un poquito, muy alejado de los punteros, ¿qué te quiero decir? Almagro, que es uno de los más grandes del fútbol argentino, digamos, en este caso, porque es muy histórico, pasó por muchas canchas importantes, está en la décima posición, tiene 7 puntos, está anteúltimo, y Deportivo Italiano en la última posición. Entonces ya le estuve diciendo, próximo al rival de San Carlos, Deportivo Armenio, que se encuentran los dos con el mismo punto, así que eso quiere decir que se va a armar un gran partido el próximo partido, que va a ser el día lunes, si mal no recuerdo, el día lunes 6, así que está bien. El día lunes, 15:30 horas, San Carlos, Deportivo Armenio. Y con la información de San Carlos, déjame decir a la gente que hoy a las 20 horas, en la carpa de la fiesta del inmigrante, se van a estar presenciando el teatro comunitario de nuestra ciudad con la obra que se llama Primero Relato. Así que hoy 20 horas terminamos y media terminamos y ya te podés ir a ver a los chicos, que no solamente son de nuestro barrio sino de toda la ciudad, que estuvieron haciendo su obra de teatro en la fiesta de en el cumpleaños, digamos en el aniversario del Teatro Comunitario de Berisso, que fue el sábado pasado. Mucha gente, una jornada que estaba pautada para que, como estaba pautada, salió mejor todavía, así que estuvieron haciendo obra de teatro, música, estuvieron vendiendo comida, hubo un buffet, así que fue completo la fiesta, bien merecido. Y bueno, hoy 20 horas, si no lo pudiste ver, bueno, hoy vas a poder tener la oportunidad, aparte de un viernes a la noche, mucha gente, y bueno, y también aprovechar los puestitos que tiene nuestra ciudad, muchos puestitos, hay muchas carpas, hay muchas novedades, bailes típicos de la fiesta del inmigrante, así que está lindo para aprovechar el día de hoy. Y si te quedas corto, y mañana también tenés jornada en Raíce Bar, ahí en Raíce, en el estético bar inglés, ya ahora llamado Raíce Bar. Bueno, se van a estar presenciando los amigos, y bueno, el grupo y amigos Alto Corte y los Limones High Definition, que se van a estar presenciando el mañana. En la puerta sale 30 pesos, nada, así que linda jornada, un fiestón de que se va a estar presenciando mañana Alto Corte, que está haciendo furor por toda la ciudad de Berisso, y bueno, nada más y nada menos que los Limones. Con esta información, ¿qué te parece si vamos con un temita musical y vamos a seguir informando mucho deportes? Nos queda mucho por la ciudad, nos queda Selle, también nos queda palpitar el superclásico del fútbol argentino, nos queda el tenis, nos quedan muchas cosas, así que quédate ahí pegadito, anda a poner la pava y bueno, después volvé y seguimos con más información. Estoy encerrado en mi dolor. Me dice lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto error. Me dice que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero ella olvidarla. ¡Vamos! ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. De todos los barrios de Tucumán, muchísimas gracias. Ciudadela, a ver. Me dice que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor. Me dice lo que me ha ocurrido, que no le guardo el rencor. Sé que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, mira, pero he de olvidarla, no. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón. Ahí estamos. Volvimos nuevamente con más información, como tenemos acostumbrado. Pero antes, como siempre, digamos, si querés comunicarte, querés llamar, querés pedir algún temita, 1550-83-535 o al 461-2733. Esas son las vías de comunicaciones. O si querés mandarnos un mensaje por Facebook, estamos conectados. Acá estamos en el Facebook de La Charlatana, FM Radio La Charlatana. Y bueno, ahí mandarnos un mensaje, charlas, o si no, pedir algún temita, lo que quieras hacer. Así que en este día tan especial, porque es viernes. Y bueno, déjame ya que estoy acá en el Facebook, estoy viendo que es el cumpleaños de Martín Coronel, un Martín que es acá fue integrante acá La Charlatana, fue cantante de Alto Corte, para los que más reconocen, y bueno, un gran amigo y vecino acá de la calle Nueva York, así que un feliz cumpleaños para Martín. Le vamos a dedicarle, bueno, un mini programa a Martín, que va a estar cumpliendo años el día de hoy. Un día viernes para cumplir años es lo mejor. Un viernes para cumplir años es lo mejor. Y al igual que el sábado. Cumplirse un lunes es un garrón. Ya es cumplir un lunes, un martes, un garrón. Así que vamos a seguir informando. Vamos a hablar un poquito del hogar social, ya que tenemos novedades estamos acostumbrados, novedades en nuestra ciudad. Bueno, un hogar social que es tan conocido acá están entre la calle Montevideo y bueno, nuestra histórica calle Nueva York. Están haciendo muchas actividades como taekwondo, como el básquet, que ya está uno de los más destacados, al igual que natación, y ahí están desarrollándose. También hay patín, también hay taekwondo y muchas novedades. Pero estuvieron en estas semanitas que pasaron, ya un mes casi, y ya lo estamos informando, el taller de telas, acrobacias en telas. Digamos, no es para tejer nada, es subirte a una tela. Creo que tanto en Brasil o en otros países se hace mucho esto. Y en los parques también se está haciendo, en los parques de La Plata también se está desarrollando. Bueno, ahora hicieron un taller de acrobacias sobre telas. Es muy interesante este mini deporte, digamos, un deporte y un poquito de ejercicio. Es ya reconocido. Bueno, se estuvo inaugurando este taller de acrobacias en telas para niños lunes y jueves a las 18, y para adultos, que yo creo que más los adultos se van a estar sumando, porque es un poquito de riesgo, pero también es lindo más para ser parte de algún circo que hacen esa actividad. A los adultos, miércoles y viernes a las 18 horas. Este es en el hogar social, en la sede del hogar social, en Montevideo y 3. Ahí se van a estar desarrollando este gran deporte, digamos, en sobre telas, acrobacias sobre telas, que ya es muy, no es nunca pasada de moda, y es importante. Y bueno, más información de la ciudad, y este es más para invitación también, porque desde la Secretaría de Deporte de la Municipalidad de Berisso, bueno, que está desarrollando actividades gratuitas para niños y jóvenes de a partir de 10 años en adelante. Una de ellas, el gran éxito de la jovencita de la ciudad, es el hockey, con la profesora que está haciendo esta disciplina, Edgardo Sánchez, Florencia García y Vanina Alba, que son los que están presenciándose. Los días y horarios de entrenamiento son los lunes, miércoles y viernes, 17:30 a 20:00 en el gimnasio municipal. Si no te interesa el hockey, también puedes tener el taller de circo en los barrios, coordinado por Clarisa Scioli, que no es, yo creo que no es nadie, nada de Scioli. Esperemos, y no sé, vamos a ver. Pero Clarisa está desarrollando Circo de los Barrios, que está desarrollado los días miércoles en dos horarios. Está entre de 10 a 11 y media de la mañana, y después de 14 a 15, 30 horas, bueno, en la sede del Centro Cultural El Club, calle 159, entre 11 y 12. Bueno, ahí en el gimnasio de Juan B. Justo, calle 32 y 169. También está la escuelita municipal de Grimas, en otras actividades novedosas de gran éxito que se están desarrollando en ese barrio de Juan B. Justo, ahí en 32 y 169. Se está desarrollando los días lunes, miércoles y jueves de 18 a 20 horas. La profesora es Gabriela Martínez. Más novedades, como otros deportes más destacados, es el skate, escuela de skate, una de las que están concurriendo muchos niños y jóvenes, digamos, jóvenes que están haciendo muchos skate, van ahí en todas las ciudades. Esta actividad se está desarrollando el lunes y jueves de 18:30 a 19 en el gimnasio municipal 969 a cargo de Emiliano de Vera. Y bueno, también está para más deporte que está haciendo la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Berisso, está, y todas son gratis, como el handball, el atletismo, el vóley, el fútbol femenino, como más destacado también, creación deportiva, atletismo especial, taekwondo, talleres de cualquiera de las actividades. Así que si no puedes acercarte, puedes llamar al 464-28-27 o también a mandarme un email, dirección de deportes berisso@hotmail.com, o además en Facebook, así que están en todos lados, hasta en Twitter, ¿eh? Lo que estoy diciendo, el Twitter, DIR Deportes Berisos, y el Twitter DIR Deportes Berisos, todos juntos, y ahí vas a estar encontrando toda la información por si te mezclé y no entendiste, ahí vas a encontrar todas las novedades, o llamar al 464-2827, y ahí te van a estar informando tranquilamente todos los deportes que está desarrollando desde la Secretaría de Deporte de la Municipalidad de Berisso, que hace muy bien porque muchos chicos de nuestra ciudad se están sumando, y es importante hacer deporte tanto para hacer lo que más le gusta y aparte para hacer un tiempo libre, hace bien para la salud también, o sea, un poquito de deporte. Así que muy interesante todo lo deporte que está haciendo la Secretaría de Deportes de nuestra municipalidad de Berisso. Vamos a pasar de Berisso, vamos a estar hablando un poquito de lo que se está haciendo hoy en día, lo que está pasando en los deportes nacionales. Vamos a dejar un poquito los deportes locales de acá en nuestra ciudad y vamos a hablar un poquito de los deportes nacionales. En este caso de nuestra Argentina, vamos a hablar un poquito del rugby. ¿Qué te parece si hablamos un poquito del rugby? Un rugby que a las 7 puntos de la tarde vamos a estar hablando del Rugby Champion que está desarrollándose en los Pumas, que bueno, están jugando el torneo más difícil, el torneo que ninguno quiere estar, digamos, porque son equipos más difíciles. Y bueno, acá estuvo hablando el entrenador, porque este sábado los Pumas buscarán la primera victoria y cerrar la edición del Rugby Champion contra el equipo de Australia. Una Australia que entre los Pumas y Australia, los Pumas ya tienen una victoria, pues ya tuvieron la experiencia de ganarle al equipo australiano. Eso quiere decir que el equipo argentino puede ganar el día de mañana un torneo que, bueno, es muy difícil porque se encuentran equipos que ninguno quiere, digamos, enfrentar. En este caso, los australianos, que son difíciles, los italianos, también los equipos de África, que también está el conjunto africano, que es un equipo muy difícil de vencer. También están muchos equipos que están ahí arriba, que son los mejores del mundo. Y nuestra selección, lo más importante de nuestra selección, que está presente, que se hace presente en este torneo más difícil del mundo. Y bueno, no pudo tener la suerte de ganar. Y bueno, ahora está cerrando su participación en este torneo tan difícil, enfrentando nada más y nada menos que a los australianos. Este partido se va a estar desarrollando a las 19:30 horas del día de mañana. Así que son fanáticos del Rugby Club, muchos Rugby Club de Berisso también, que son fanáticos de los Pumas, se van a estar seguro prendiendo al televisor y hacer el aguante a la Argentina, que no solamente va a jugar con Australia, sino que va a jugar en nuestro país, ahí en la ciudad de Mendoza, va a ser esta jornada, este partido. Así que es importante para que un equipo argentino juegue el torneo más importante. Es muy bueno, así que un abrazo para los que son argentinos, los Pumas en este caso. Vamos a hablar un poquito de Nacional, vamos a pasar, porque después tenemos mucha información de los equipos argentinos, tanto del fútbol como algunas actividades. Pero vamos a pasar a esta novedad que es muy importante, porque Nadal, ya lo estaba diciendo hoy temprano, quedó eliminado en cuarto de finales del ATP de Pekín, con caer con el eslovaco Martin Tsitsipas, que está en el ranking 56. Mirá lo lejos que está. Y un Nadal que, bueno, no venía jugando muy, muy lejos, ya mucho tiempo sin jugar. Y bueno, se le está haciendo complicado. La derrota fue por 6-7, 6-4 y 6-3 en la parte más difícil del año por distancia y rotación, dijo el español al regresar de su lesión, en este caso una lesión en la rodilla, que lo tuvo en un parate muy largo. Y bueno, eso es importante. Un Nadal que venía de ganar nada más y nada menos que con el alemán Peter Govesevich. Y bueno, con esa victoria que había tenido el español, había pasado a los cuartos de finales, que hasta ahí llegó. Y quien está trabajando y quiere volver también de a poquito es Juan Martín del Potro, que sigue trabajando en el gimnasio para ponerse a punto tras la operación de la muñeca izquierda, que lo tenía ahí, que un dolor que lo dejó ahí afuera en muchos partidos, muchos torneos. Pero su regreso se demora y no tiene fecha confirmada, así que todavía no tiene fecha confirmada, pero sí lo está entrenando muy bien de cara a los torneos, que son muy largos, son muy competitivos, son muy dinámicos, porque termina un torneo y ya empieza otro y tiene que tener tanto con la muñeca al 100% que con el estado físico, que bueno, un parate de mucho tiempo también te cuesta un poco lo físico, pero también puede ser que en la gira europea esté ahí a mediados de fin de octubre, así que tiró una seña que en fin de octubre volvería a las canchas. Y bueno, es importante para la selección argentina, que está jugando la Copa Davis y sigue adelante. Y bueno, está dependiendo también un poquito de Juan Martín, que quiere volver a las canchas rápidamente. Por ahora, Novak Djokovic sigue primero, pero sigue firme en su defensa del título del ATP 500 de Pekín, que es el que más ganó. Pero bueno, ayer superó al canadiense Poppy Seal por 6-3, 7-5 y se metió a los cuartos. A los cuartos que va a estar jugando el día de mañana. Así que mañana vamos a estar diciendo cómo le fue al más grande del tenis mundial, digamos. Que se está presenciando en Pekín. Ahí en Shanghái, digamos, en Pekín, ahí cerquita. Ahí están desarrollándose el tenis. Un poquito de fútbol, porque acá me están diciendo pasamos un poquito de fútbol. Bueno, Gimnasia de La Plata, el equipo de Gimnasia se está preparando para de cara al próximo partido. Un partido que venía muy bien, venía de ganar el equipo de La Plata, acá el Lobo Platense. Debería ganar a San Lorenzo de Almagro. Y bueno, ahora se está preparando para el próximo partido, al igual que el Pincha, que están igual, están haciendo muy bien. Tanto el Pincha, que se viene muchas cosas interesantes, porque se vienen las elecciones presidenciales con un conocido que se está incorporando, quiere ser presidente. Estamos hablando de Juan Sebastián Verón, que se está postulando para ser el nuevo presidente del Club Atlético Estudiante de Grima de Estudiante de La Plata. Estudiante de La Plata, que bueno, ahora en estos casos, en esta cercanía, en octubre, se vienen las elecciones. Y bueno, este Verón y este apoyo que le da nada más y nada menos que Marcos Rojos, el beticense platense, digamos, un platense que digamos que está presenciado. Le está haciendo campaña desde los desde las tierras inglesas al equipo a Verón, que al igual que Andújar, son algunos que lo están apoyando a la Bruja Verón a todas partes del mundo de cara a las elecciones que se vienen en nuestro país, digamos, en nuestro país, en este caso en Estudiantes de La Plata, que se viene en este se viene ahora las elecciones presidenciales de cara a estas elecciones de Estudiantes de La Plata. En Barcelona, lo que se estuvo hablando el día de hoy, que no lo quiero dejar pasar, es lo que le sucedió a Messi, a Lionel Messi, porque en Barcelona un juez desestimó el recurso presidencial de Lionel Messi a ser acusado por su padre de fraude en un fisco español, que bueno, lo quiere, tiene que pagar por ahora por fraude 4 millones de euros y bueno, tendrá que ir a la justicia. Esto que Messi estuvo hablando y que no tenía, no sabía nada, pero bueno, que sí, que no, que finalmente Lionel Messi irá a la justicia. Un juez de Barcelona estuvo estuvo mintiendo de que Messi, contra el fraude que estuvo diciendo, que el rosalino podrá conocer, tendrá que ir a la justicia. Jorge Horacio Messi es el padre, el representante, le lleva la actividad económica y bueno, el juez rechaza la propuesta de Lionel Messi, que bueno, va a tener que ir a declarar a la justicia y bueno, pagar el fraude, que por ahora se dice que son 4 millones de euros, algo que Messi no quería hacerse cargo porque Messi tiene a su padre como representante. Messi no está en tanto de lo que le está sucediendo y bueno, hoy salió la noticia por todo el mundo de que Messi, Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, tendrá que ir a la justicia por fraude junto a su padre, que van a estar presenciándose en la justicia de España en Barcelona. ¿Qué te parece, Julia, si vamos a un tema musical y ya nos ponemos de cara a los equipos más grandes del fútbol argentino, tanto River Plate como Boca Juniors, que se van a estar viendo las caras este fin de semana como lo más destacado de esta toda la semana que pasó? Declaraciones, los equipos, cómo se estaban preparando desde el lunes hasta ahora, el equipo confirmado, todo. Ya le voy a estar diciendo después del bloque musical. Estamos pasando, en este caso, el cuarteto. Así que vamos a seguir disfrutando el cuarteto. Y ya vamos a ponerlo de punto a los más importantes del deporte local, nacional e internacional. En este caso, nacional, con River Plate, Boca Juniors, River Plate. Que ya tenemos todas las noticias. Vamos con el tema musical y ya volvemos con más. Amor. Ahí estamos, casi en el anteúltimo, digamos, el anteúltimo bloque. Ya no queda de cara al superclásico, pero antes déjame así hablar un poquito de la B Nacional. Una B Nacional que se me lo extrañaba un poco y ya se cerró la primera ronda de esta B Nacional, que por ahora están ascendiendo 5 equipos, van a estar en la primera división. Por eso es importante hablar un poquito cómo fue la jornada, con quién juega, cómo están posicionados los equipos de la B Nacional de cara al torneo que viene, porque el torneo que viene van a ascender 5 equipos de esta división a la primera división, y va a ser importante de cara al año que viene cómo se va a estar desarrollando el torneo nuevo que se va a desarrollar en nuestro país. Colón ganó 3-1 con Douglas High, e Instituto empató 1-1 con Guaraní Franco, el uno de los nuevitos que estuvieron ascendiendo del Argentino A a la B Nacional. Boca Unidos, al igual que Colón, que estuvieron jugando doble partido en esta semana, 2-0-0. Gimnasia de Jujuy con Alto Civi, 1-1. Y bueno, Douglas High con Argentino Junior, 1-0, gol de Riquelme, para remarcarlo. Y bueno, Ferro Carril empató 0-0 con San Martín. ¿Cómo viene la tabla? ¿Cómo viene el próximo partido? Gimnasia de Jujuy, Guaraní Franco se van a estar enfrentando, Instituto con Colón, Nueva Chicago, que después de quedar libre vuelve a jugar con Alto Civi, Boca Unido, Argentino Junior, San Martín de San Juan con Douglas High. Así va a ser la jornada pequeña, digo, porque son equipos, 5 equipos que se van a estar enfrentando entre sí, nada más, y queda un libre. ¿Cómo está la tabla de posiciones? San Martín tiene 22 puntos, Boca Unidos tiene 18, son los que con Colón 16, Gimnasia de Jujuy con 16 también, y Argentinos Juniors con 14. Estos 5 por ahora, si cerraría el torneo, ascenderían a la primera división del fútbol argentino. Los que se están quedando afuera: Aldo Civic tiene 13, Nueva Chicago tiene 13, al igual que Guaraní Franco, que tiene 9, Dula High también 9, y Ferro, Instituto, que están en la última posición. ¿Cómo está la zona B? La zona B, donde están equipos como, por ejemplo, déjame decir, Huracán, como está Temperley, que está haciendo una gran campaña, como está All Boys, que después de su nueva, digamos, de su problema institucional que tuvo, está All Boys, que se está prendiendo. También está Crucero del Norte y Unión de Santa Fe, Santa Marina de Tandil, que es uno de los novitos también. Vamos a estar hablando de cómo le fue a Huracán, que enfrentó a All Boys, ganó All Boys 1-0, Crucero del Norte 1-0 con Deportivo Belgrano. All Boys, como le estaba diciendo, doble partido tuvo también. San Sarmiento tuvo 1-0, ganó, así que tiene 2 consecutivos. Unión de Santa Fe le empató 0-0 con Patronato. Santa Marina de Tandil con Atlético Tucumán ganó 1-0 Santa Marina, que hizo noticia. Y bueno, después Independiente de Mendoza con Huracán 1-1. Temperley, que había quedado libre, vuelve a la cancha, juega el próximo partido contra Huracán, Crucero del Norte con Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe con Deportivo Belgrano. Y bueno, esos van a ser los partidos que se van a estar disputando la semana que viene, digamos, porque ya se estuvo desarrollando la jornada. ¿Cómo está la tabla de posiciones en la zona B, donde entran 5 más? Por ahora están entrando Crucero del Norte, que tiene 19, que está liderando, al igual que Atlético Tucumán, que está ya un puntito con 18, y la sorpresa, Temperley, después de un paso gigantesco por la Metropolitana, vuelve y está haciendo gran campaña, 17 puntos ahí, nada, cerquísimo está. Después, los más lejos, está Unión de Santa Fe y Independiente de Mendoza, que por ahora son los que están ascendiendo de la otra zona a la primera división del fútbol argentino. Los más alejados está Patronato, Santa Marina, Sarmiento, Huracán. Los que le pueden acercar a Independiente de Mendoza son All Boys, que tiene 12, que después de ganar se está prendiendo, que puede pelear por ascender también. Patronato, que está ahí cerquita también, al igual que Santa Marina y Sarmiento y Huracán, que tienen 10. Así que esta zona está muy peleada de cara al quinto puesto, que solamente llevan 3 puntitos. A la primera división vamos a hablar un poquito de la primera división y después ya nos ponemos de cara al superclásico. Vamos a pasar lo que sucedió en la novena fecha del fútbol argentino. Bueno, Estudiante, como le estaba diciendo, jugó con Vélez. 3-2 fue victoria de Vélez, de Estudiante, perdón. 0-0 Olimpo y Atlético Rafaela. Independiente volvió a ganar después de su dura derrota. 2-0 también San Lorenzo, que perdió con Gimnasia, que estaba destacando hoy. Tigre ganó con Defensa 2-1. Racing como visitante le ganó 4-1 a Belgrano. Boca ganó 1-0 con Quilmes. Lanús y River, gran empate en 1. Y bueno, Arsenal ya el día lunes jugó con Godoy Cruz 3-0. Y la sorpresa, Banfield le ganó como visitante a Newell's Old Boys de Rosario por 3-0. ¿Cómo está la tabla de posiciones, señores y señores, de cara a los grandes partidos que se vienen? River Plate, que viene con un clásico en adelante, que se viene el próximo domingo, está puntero del campeonato, tiene 21 puntos. Independiente, uno de los más grandes también, tiene 18 ahí, así que está mirando en la mira lo que va a suceder con Boca y con River. Va a estar dependiendo Independiente de Villaneda. También está Racing ahí prendido con Lanús, que Lanús tiene 17 y Racing tiene 16, al igual que Newell's Old Boys de Rosario, que tiene la misma cantidad. Vélez Sarsfield, que no viene, no está ganando, pero se está aprendiendo igual. Tiene 14, está un poco lejos, pero puede tener chance. Así que está ahí, está medio peleado. Rafaela tiene también 14, al igual que Vélez, están ahí. Estudiante, que gana, pero parece que tiene más puntos, pero tiene 13 puntos. San Lorenzo, que a poquito, y con la victoria con Olimpo, contra Olimpo, tiene 13. Arsenal y Boca también tienen ahí, se están prendiendo a 8 puntos del puntero. Tigre tiene 10, después Banfield también con Gimnasia, Belgrano tiene 8, Olimpo tiene 8 y Defensa, Godoy Cruz y Quilmes están en la última posición. Y lo último para el fútbol argentino, la décima fecha. ¿Cómo va a empezar la décima fecha? Hoy, señores y señores, va a comenzar la fecha. Y un gran partido para abrir la fecha de día viernes. Gimnasia de la Plata en el Bosque va a enfrentar a Vélez Sarsfield. Un Vélez Sarsfield que no puede ganar 20-30 horas. Así que 20-30 horas no tenés nada que hacer. Gimnasia, los triperos van a estar prendidos al televisor o en la cancha, haciendo el aguante al tripero que viene a ganar nada más y nada menos con el campeón de América, San Lorenzo. Mañana va a jugar Banfield con Belgrano. Ese partido se va a estar disputando a las 15 horas del día de mañana. San Lorenzo y Tigre una hora más tarde, y una hora más tarde después de San Lorenzo y Tigre se van a estar enfrentando Defensa y Justicia y Arsenal. El día domingo, el día del Superclásico, Olimpo y Estudiante van a abrir la jornada a las 15 horas, al igual que Quilmes y Newell's Old Boys. Así que Newell's Old Boys y River, que se van a estar mirando, tanto River que va a estar esperando el resultado, porque si pierde Newell's Old Boys y River gana, se puede estar prendiendo y después Newell's Old Boys va a estar enfrentando a River. Así que va a estar muy importante esos dos partidos. Y bueno, como le dije, River Plate, Boca Juniors, 17-15 horas va a ser el partido. Basta de que va a jugar anoche, que va a jugar una hora más tarde. Se puso 17-15, va a ser la jornada del Superclásico. Y va a cerrar la jornada, nada más y nada menos que el otro grande, el Racing Club, 21-30, va a enfrentar a Rafaela. El día lunes, ya día de semana, Rosario Central con Lanús, 18-10, y 20-30 ahora Independiente va a visitar a Godoy Cruz en Mendoza. De cara al Superclásico del fútbol argentino, se viene el próximo domingo. Y bueno, vamos a hacerle las curiosidades, lo que subió, lo que pasó con River y con Boca y con River. River y Boca son dos, los dos más grandes del fútbol argentino. River y Boca se enfrentaron ya varias veces, se enfrentaron 192 veces. La primera vez que se enfrentaron fue en 1930 con Boca y con River, que se enfrentaron por primera vez. Fue 163 partidos, victoria para River, 70 para Boca, 59 empates. Así que Eso fue lo más destacado de lo que viene con River. El 1930 fue el primer superclásico y ahora hasta los primeros días viene un gran partido. Los planteles, lo que se vienen, los equipos, Marcelo Gallardo y bueno, el Vasco, son dos de la cantera, tanto de Marcelito Gallardo, que bueno, estuvo saliendo de River, y bueno, el Vasco también de Boca, por lo que sucedió por primera vez, esto, enfrentándose técnicos por primera vez, tanto en Boca que con River, que se enfrentaron de la misma cantera, fueron dos veces, que fue en 1980, que fue lo que sucedió entre técnicos conocidos. Los resumen entre dos partidos, River viene mejor que Boca, porque River viene invicto, viene ganando muy bien, los grandes partidos que ganó muy cómodamente, 4-0 con Godoy Cruz, también con Defensa 3-0, y nada más, y como visitante también le ganó a San Lorenzo 3-0, y bueno, los más destacados con Independiente 4-1, después tuvo dos empates con Gimnasia en la primera fecha, y bueno, con tres empates, perdón, la primera fecha con Lanús la fecha pasada, y bueno, con Arsenal, que empató 1-1, todos con 1-1, eso es lo más raro. Después, sin derrotas. Los resúmenes del Vasco, cayó con Newell's Old Boys 1-0, después le ganó a Belgrano 1-0, cayó como visitante, le ganó como visitante a Estudiante, después con Atlético de Rafaela perdió, al igual que con Estudiante, que ahí dejó afuera a Bianchi, ese partido lo que dejó afuera al Virrey. Después con el Vasco volvió y le ganó a Vélez, le ganó Olimpo, perdió con Racing, y bueno, después empató con Banfield, y bueno, ganó con Quilmes. Eso quiere decir que el Vasco venía mejor que con Bianchi, muy lejos. Así que entre números y entre Marcelito Gallardo y el Vasco no me sale el apellido, por eso digo el Vasco, ya todos lo conocen igual. Por primera vez se van a estar enfrentando en el Estadio Monumental, que y por historia, Boca, la mayor goleada de Boca, la mayor goleada en Superclásico fue el de Boca, ganándole 6-0 a River. Eso fue en el año 1928, el 23 de diciembre, fue en el torneo Mateu. Boca humilló como visitante, digamos, en el Estadio Monumental a River, en un partido muy rarísimo. Partido donde no se jugó, donde Boca jugó como local en el Estadio Monumental, fue en 1984, donde Boca no tenía la Bombonera clausurada, el Xeneize alquiló raramente el Monumental, así que Boca, jugando de local, estuvo recibiendo a River en su propio estadio. Ese es algo muy raro también, que el partido terminó empate 1-1, ese partido. Y fuera, ni en el Estadio Monumental ni en la Bombonera, hubo un clásico, pero en el Estadio Avellaneda, luego de sus repetidas formaciones en Boca, tanto el equipo de San Isidro como el equipo de River Plate se mudaron por primera vez al Estadio de Avellaneda, en el Cilindro de Avellaneda, por problemas económicos. Entonces el rojo y blanco se estuvieron enfrentando con el rojo azul, Boca y River, en Wilde, ahí en el Estadio de Avellaneda. Los ambos, digamos, nunca había pasado que un superclásico no se juegue ni en el Estadio de la Bombonera ni en el Monumental. Y lo más destacado también en el 2008, que Martín Palermo se colgó del arco y le metió un gol de cabeza que no se podía haber cobrado. Y bueno, eso quedó como un insólito. Y bueno, esa es una historia entre River y Boca. Lo que nadie sabía fue eso entre Boca y River, dos históricos. Bueno, las formaciones, ya tengo las formaciones acá. Pero antes, déjame decir, ahí estamos. Boca y River, como le dije, River Boca tiene más victoria que River. Ahí cerquita, están ahí igual, 70 ahí, casi 70 victoria para Boca, 63 para River. En el Monumental, River tiene más victoria que Boca, pero Boca tiene la victoria más importante tanto en el Estadio Monumental que en el Estadio La Bombonera, porque recordemos el pasado Copa Libertadores en la semifinal, Boca eliminó a River en el Estadio Monumental. También la última victoria de Boca como local fue gol de Gigliotti. Con el gol de Gigliotti, pase de cabeza, había hecho el gol Gigliotti, que fue el que metió el gol en el último partido del Monumental. Así que lo más destacado, y bueno, y los que nunca jugaron los clásicos, Marín, que nunca había jugado un clásico, igual que Meli, Echeverría, Cristian Herbes y Carrizo, que son los que no jugaron partidos clásicos, al igual que Grana, jugó, pero en, digamos, un torneo de verano, y también Castinari, y la delantera también, que nunca había jugado, era Bravo y Marín, que no habían jugado clásico nunca entre River y Boca. Y las formaciones entre Boca y River, y River y Boca, va a formar con Barovero. En la defensa, Mercado, Maidana, Funes Mori y Fangioni. En el medio campo, Sánchez, Poncios y Roja. Como enganche, Piccolici. En la delantera, Rodrigo Mora y Teo Gutiérrez. Eso va a ser la formación que va a entrar al Monumental el DT Marcelito Gallardo. En Boca, Orión en el arco, Marín, Echeverría, Magallanes y Colazo. Cuatro defensores en el medio campo, tres, Meli, Herbes y Gago en el medio campo, y con tres delanteros, Carrizo, el Pachi Carrizo, Caleri y Chávez. Eso van a ser los que van a estar enfrentándose entre sí a las 17:15 en el Estadio Monumental. Y bueno, el DT va a ser Mauro Vigliano, que por primera vez en su historia como árbitro va a ser el árbitro del Superclásico por primera vez en el Estadio Monumental. Entonces, un River que va a formar con un 4-3-3, y al igual que Boca Juniors, que va a ser la misma formación. Eso va a suceder entonces el día domingo entre River y Boca. Un River que está puntero y un Boca que lo tenemos ahí un poco muy alejado, a 8 puntos. Así que se viene un gran partido, un gran clásico. Espero que salga todo bien en un Estadio Monumental que va a estar repleto, lleno. No clausuraron ninguna parte del Monumental, así que todo hincha de River va a estar siéndose presente en el estadio de River en Núñez. Y bueno, los eneises, los bosteros van a estar haciendo el aguante por radio, por la tele o por pantalla gigante, que habían dicho que se iban a hacer en la Bombonera el próximo domingo. Entonces, remarcando, superclásico entre Teo y, bueno, Teo como los más destacados, y bueno, Caleri y Pachi Carrizo como los más destacados también. El próximo domingo, 17:15 el partido en el Estadio Monumental para todos los millonarios y ceneices. Y con esta información ya nos estamos despidiendo. Pasamos una linda tarde, un viernes espléndido para mucha información. Creo que fue lo más destacado en todas las actividades, tanto en la ciudad de Briso como nacional e internacional, tanto con lo de Messi, con lo de Juan Martín, con lo de también lo del rugby, con los Pumas. Así que nos vamos muy bien. Y bueno, con River y con Boca, con lo más destacado en Nacional, en el fútbol argentino. Y bueno, esperemos que salga todo bien, que estemos todo bien. Y bueno, yo me voy a retirar, ya se nos acaba el tiempo. Quiero mandar un saludo grande a mi familia, que viste, siempre quiere que le mande saludos, están ahí afuera seguramente. También a mi hermano, ya vecino. Y a Miguelito, que se está recuperando a poco. Se está haciendo rehabilitaciones, se está recuperando, y ya lo vamos a tener muy pronto acá en la nueva Deportes tercera temporada. Bueno, Julia, nos vamos. Espero que les haya gustado el programa. Déjame remarcar, entonces hoy 20 horas, ya no quedan minutos nada más. Se van a estar presenciando, a ver, ahí ya vamos a estar diciendo. Bueno, hoy a las 20 horas en la carpa de la fiesta del inmigrante se van a estar presenciando en el teatro comunitario de Berisso, que bueno, están acá en nuestras calles, ahí en la escuela 9, SB9. Bueno, hoy van a tener la oportunidad de ver su obra de teatro, que se llama Primeros Relatos, que se trabajó durante mucho tiempo seguramente para hacerlo realidad y verlo en la carpa de la fiesta del inmigrante, que se está desarrollando entre septiembre y hoy octubre en nuestra ciudad. Y mañana a las 12 de la noche, a la trasnoche, en Raíz el Bar se van a estar presenciando Alto Corte y Los Limones. Bueno, la entrada está en puerta de 30 pesos, así que nada, para disfrutar entre hoy, que ya es gratis, podéis ir a verlo gratis, a Los Primeros Relatos, que es la obra del teatro comunitario de nuestra ciudad, como Alto Corte. Amigos y vecinos de acá en la calle Nueva York se van a estar presenciando en el histórico bar inglés, y ahora llamado Raíce Bar, ahí en 169, ahí está ubicado el bar histórico de la calle Nueva York y de la ciudad de Berisso. Con esta información y estos avisos nos estamos despidiendo. Espero que les haya gustado el programa. Nos encontraremos a las 18 horas en Radio La Charlatana 98.50. Y me estoy feliz porque vi la torre y quedó lindísima. Ya muy pronto vamos a tener noticias de la antena, del transmisor. Y bueno, últimamente, ya antes de cerrar octubre, yo creo, antes de cerrar octubre, ya vamos a estar en vivo para toda la ciudad. Espero que les haya gustado el programa. Me retiro, basta de palabras. Y nos vemos el próximo viernes a las 18 horas por Radio La Charlatana 98.50. Hasta pronto y muy lindo fin de semana.